¿qué han pensado ustedes del conciencias? Que es una buena manera de difundir la ciencia, distintas formas de ciencia, cómo abordar la ciencia. Es el primer día que venimos acá, fuimos recién a una charla que nos interesó mucho porque hablaba, o sea, me llamó un poco la atención esto de los proyectos de ciencia ciudadana, sí. Donde la gente que quizás no está formada en la ciencia también puede aportar en los proyectos, como que hay... Siempre se vio la ciencia como algo exacto y de alguna forma autoritario, y de alguna, está bueno este espacio para pensarlo de otra manera, para pensar las ciencias de otra manera. Sí, también pensar cómo el sistema capitalista, patriarcal, colonial, tiene injerencia en esas ciencias que vienen hoy desde los laboratorios con su medicina, y pensar el interés que tienen esos laboratorios de fondo. Es decir, bueno, lo que proponen con esto es seguir informando, como pensar que no es ingenuo todo lo que hacen muchos laboratorios aparte con la ciencia, sino también pensar que tiene un interés económico. Y que eso también tiene que busca generar algo en los cuerpos de los humanos y humanas para poder seguir vendiendo eso, como ver que también la ciencia en un sector tiene un interés económico. Me parece que eso está muy bueno acá porque se lo piensa contextualizado y no se lo piensa la ciencia como algo aislado y como algo absoluto. Claro, no se lo piensa como la verdad exacta, sino que también se puede cuestionar y criticar la ciencia con un pensamiento crítico. Y del lugar de donde ustedes vienen, ¿cómo han visto que la ciencia afecta a las comunidades? Nosotras somos de Argentina y allá hay muchos problemas con los cultivos transgénicos, sobre todo muchos niños, niñas que nacen con malformaciones, que eso ya se vuelve hasta genético, que esos niños, o sea, al momento de ser padres, también tienen hijos con malformaciones. Yo, la ciencia no es mi campo. Pato, capaz está un poco más metido en ciencia. Yo hace un año que estudio una carrera de ciencia, que es una carrera de producción vegetal orgánica, es una tecnicatura que está en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y de haber estudiado humanidades toda mi vida, me doy cuenta cómo en la universidad pública y gratuita, en una sede donde la agroindustria es bastante, digamos, es bastante dominante, se nota en las instalaciones de repente cómo cambia, ¿no? O sea, el medio para estudiar una carrera como agronomía es más favorable, más amable que para estudiar una carrera como sociología o una carrera como arte. Y ahí te vas dando cuenta de cómo los laboratorios, sobre todo la agroindustria, que acaba de mencionar mi compañera, que está generando desastres a nivel de salud en muchas comunidades, está metida y cooptando todo, digamos, todas las áreas. Pero bueno, siempre hay como alternativas. Generalmente la educación no formal, una se educa más. Y aprende como a atravesar otros caminos, y esta carrera que es o sea, producción vegetal orgánica, para poder certificar campos de producción orgánica, que no es totalmente orgánica porque acepta distintos tipos de químicos tóxicos, solo que en menor medida afectan o no, como que está... Es poco conocida, es una tecnicatura, no es una licenciatura. Entonces, bueno, te vas dando cuenta de cómo, para dónde va la plata, ¿no? Lo mismo las farmacéuticas. Está muy cooptada la ciencia por los medios dominantes allá de donde estamos. Sí, pero bueno. Y en este sentido, ¿cómo piensan ustedes la propuesta zapatista de acercarse a la ciencia? Acercar la ciencia a las comunidades. A mí me pareció muy interesante porque creo que históricamente siempre se pensó a la ciencia para una cierta clase social, que para acceder al conocimiento de la ciencia tenías que tener un nivel económico, tenías que haber terminado, no sé, tener un cierto coeficiente intelectual, por decirlo de una forma, me parece súper interesante que del zapatismo, que están en otro concepto completamente distinto, se puedan pensar las ciencias, las puedan aplicar a sus territorios con sus formas, sus medidas, y eso me parece súper interesante a mí. O pensar, bueno, no solo la ciencia no es solamente para el intelectual que tiene el acceso a una universidad en una capital, sino la ciencia se puede aplicar en todas partes y no es la ciencia como la conocemos hegemónicamente, sino que hay otras formas de entender la ciencia. Eso me parece muy, muy interesante. Otras ciencias son posibles. Un mundo donde entre muchas ciencias. Muchas ciencias. Sí, estoy de acuerdo con la compañía, no tengo mucho que agregar. ¿Hay algo más que quieran agregar? No, que celebro este encuentro y que me parece súper rico que se sigan haciendo, como fue el Comparten, que se hagan conciencias. Me parece que son espacios súper ricos, de mucha formación, que te da una experiencia hermosa, increíble, y que, nada, celebro que se hagan.